Hola, hola a todos, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. En directo todos los viernes de 4:30 a 5:30, como siempre, desde los estudios de Ágora Sol Radio. Y os recordamos que también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Ágora Sol Radio. Y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, ya sabéis que estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Os damos la bienvenida a una nueva edición del programa. Y hoy venimos con distintos estilos, traemos un poco de gótico, traemos un poco de punk. También traemos el apartado de festivales en donde os recordaremos los que podéis acudir durante la semana que viene. Y bueno, me presento, como no, a los mandos de la nave, la loca más loca de los peines o Madame Butterfly. Hoy en solitario desde el estudio de Ágora Sol Radio porque Metal Rocker 18 no ha podido acudir. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a arrancar con nuestra efeméride o nuestro disco del día. Abrimos nuestro apartado tal día como hoy con el álbum de debut de Keith Richards titulado Talk is Cheap. Y como hablar es gratis, os vamos a contar más curiosidades sobre él. Lanzado un 3 de octubre de 1988 a través de Virgin Records, normalmente los Rolling tenían a Sonic Music, pero contrató con Virgin para firmar su independencia de la formación. Grabado entre agosto del 87 y mayo del 88 en el estudio de Quebec. En él nos encontramos con un álbum conformado por 11 cortes. La razón de este álbum debut se debe a las diferencias compositivas que surgieron con el frontman de los Rolling, siendo así que tenían intereses diferentes. Si a eso le sumamos que Jagger mostró más interés en su carrera en solitario que en girar con la formación, llevó a Richards a plantearse en hacer un disco en solitario. Para ello se unió a Steve Jordan, con quien había trabajado en Dirty Work, y escribieron el tema Almost Hear You Side, que apareció en el disco Steel Wheels de los Rolling del año 1989. El único miembro que participó de los Rolling en este álbum fue Mick Taylor, guitarra, y bueno, para este proyecto Richards también formó la banda Expensive Wines. La razón de este nombre es debido a una anécdota que surgió durante la grabación del álbum, en la que los músicos colaron una botella de Chateau Lafite que ronda entre los 780 y 1200 euros, así como quien no quiera la cosa durante la grabación. Y bueno, hay que decir que los músicos que compusieron este disco tenían tanta fama de bebedores que Richards llegó a prohibir el Jack Daniels durante las grabaciones. Hoy abrimos con este disco de cabecera y el tema Couldn't have stood you up. Bah. I Couldn't Have Stood You Up, perteneciente al álbum de Keith Richards, Talk Is Cheap. Y voy ahora con una formación que me he encontrado recientemente. Ellos son Creeper y vienen desde Southampton. Arrancaron en el 2014 y desde entonces han tenido varios parones, siendo el último en el 2018, en el que durante el concierto en el Coco Venue de Londres, su líder Will Gould dijo que no era ese el último concierto del álbum que estaban tocando, sino que sería el último que harían. Independientemente de eso, tampoco quedó muy claro si volverían o no en el futuro. Pero en el 2020 se anunció el segundo álbum, Sex, Death and the Infinite Void. La formación está calificada como horror punk, punk rock, rock alternativo. Recientemente han sacado tres singles como adelanto de su próximo álbum de estudio, Sangibor II, Mistress of Death. El último ha sido Pray for the Night, una canción con un toque muy gótico, un escenario oscuro que contrasta un poco con los otros singles que se han lanzado, Blood Magic, It's Ritual y Headstones, en donde tenemos riffs más movidos, más rápidos y con alguna que otra influencia del glam y sonidos más clásicos. Vamos con uno de los adelantos de este nuevo álbum, sonando Pray for the Night. Oh, Esto era Pray for the Night de Creeper. Hemos arrancado con sonidos bastante góticos, un poquito emo también quizá, pero un tema que me ha gustado mucho y bueno, recomiendo escucharse los otros dos adelantos que han sacado, que era Blood Magic is Ritual y Headstones. Y vamos a continuar con el setlist porque hoy traemos como estreno en el programa desde Detroit a Unwell, una banda de pop punk con mezcla de rock y hardcore que ha lanzado recientemente el tercer sencillo, Craven, de su próximo álbum Alegoría, que saldrá el 7 de noviembre desde Pure Noise Records. Este tema trata sobre el tipo de persona que se esconde tras la ira, el ego y las palabras intensas esperando que nadie note su miedo. De este nuevo disco, la banda ha comentado que Alegoría es un mundo de símbolos, una colección de 10 historias en las que cada canción se erige como una parábola en sí misma, con temas como el amor, la pérdida, el poder, la adicción o la búsqueda de redención. Hoy traemos este Craven que suena así. Craven, sonando en el programa desde Agora Sol Radio en Estrellas de Metal, un tema bastante melódico a las voces. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a abrir nuestro panorama nacional. Vamos a empezar con Adventus porque han lanzado Muerte en Espiral, un single que constituye el segundo adelanto de su nuevo álbum De mi corazón y otras miserias. ¿Y cuándo se lanzará este nuevo trabajo? Nos preguntamos. Pues el 29 de noviembre. Sí, con el primer lanzamiento homónimo al disco se abría una nueva etapa en la trayectoria de la formación y nos enseñaban que hasta en los momentos más difíciles y traumáticos en la vida de una persona pueden salir nuevas oportunidades para crecer, para crear grandes textos, música que llegue al corazón. Con este nuevo single siguen esa línea y nos muestran un escenario un tanto caótico en la vida de una persona en la que todo parece derrumbarse. Pero aún así, también nos hablan de un renacer, porque hay mil maneras de aprender. Musicalmente, me ha recordado mucho a Warcry, es un tema muy rápido con la batería contundente, rítmica, y los riffs de guitarra también muy rápidos, muy power metaleros también. Aquí tenemos Muerte en Espiral. Mi pecho más allá de lo que imaginé, se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendía a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a quererme un poco más. Sentido de la realidad. Bueno, temazo con el que nos han sorprendido Adventus, este Muerte en Espiral. Me ha gustado mucho en general todo el disco. Y bueno, la voz me ha encantado también. Sigo diciendo que me recuerda mucho a Warcry, pero bueno, eso no tiene por qué ser negativo porque soy súper fan también. Un tema muy interesante, Muerte en Espiral de Adventus. Y vamos a seguir porque tras No es un sueño y Romper el plan, single este último que escuchamos en directo en junio de la temporada pasada, ahora mismo nos trae este tercer adelanto de este nuevo disco, Nómadas y Demonios, que verá la luz el 21 de noviembre. Con Satén tenemos un tema en el que nos encontramos riffs potentes, contundentes, ritmos de rock y una voz a veces más grave, más susurrante y otra pues un poco más directa. Como sorpresa a medio tema han incluido un saxofón, una incorporación que le da un toque con más personalidad, un toque de blues rock, un tema que nos invita a vivir al límite, explorando la libertad individual en un mundo que parece desmoronarse. Seguimos en este setlist de hoy escuchando Satén. We'll be right back. Gira y gira la rueda sin parar de este satén de abismo. Y bueno, ya sin más preámbulos, también vamos a seguir con otro de nuestros apartados que hemos abierto, que se me van las palabras. Ay. Bueno, que hemos abierto un apartado de festivales y vamos entrando en el Vigo Psych Fest. Como decíamos, si queréis un festival variado, os traemos el Vigo Psych Fest en la sala Master Club. En él tenéis diferentes estilos como el stoner, el rock psicodélico o el doom metal. En él actuarán 8 bandas nacionales: Atomic Vulture, Madness, Mil Homes, The Miffs, Totengoff y Trabo. Será el 10 de octubre en Vigo. Seguimos con Metal Pads Fright Night 2025. Y es que si el psicodélico no es lo vuestro y sois más de punk, thrash metal, pues no os preocupéis porque también el 10 de octubre tenéis, como decíamos, el Metal Pads Fright Night en la 16 toneladas de Valencia. Allí podréis disfrutar de la música en directo de Bastardos, Bloodstorm, Ciclón y Evo. Finalmente llegamos al Atalaya Rock. es que si queréis algo más heavy metal clásico y un poco de death metal melódico, el día 11 en Pozal de Gallinas de Valladolid podréis ver en directo a Dynasty, Rise to Fall, Rise of the Shadows y a Team Reaper Owens. Solo tendréis que acercaros al pabellón Samuel Rodríguez en Pozal de Gallinas en el Atalaya Rock. Y con esto acabamos nuestro apartado nacional y la información sobre los conciertos del próximo fin de semana, por lo menos de los festivales. Y vamos a seguir con el setlist de hoy. Vamos a continuar porque los suecos Smashed into Pieces han anunciado que están listos para lanzar su álbum más ambicioso hasta la fecha, Armageddon, que saldrá el 31 de octubre. En este nuevo álbum, la formación retoma lo que dejó su álbum anterior, Ghost Code. Con Armageddon transportan a los oyentes a un futuro distópico donde Ghosties, ahora imparable, toma el control del mundo. Nos enfrentamos a una guerra sin cuartel entre la IA y la humanidad por el control, el dominio y la supervivencia. ¿Encontrará la humanidad la salvación o las máquinas se consumirán a sí mismas en un gran reinicio final? Como adelanto de esta lucha tenemos este single, Devil in My Head, estrenado el pasado día 12 de septiembre y que tiene ritmos potentes de hard rock, voces rasgadas y una composición muy dinámica y fluida con la voz también muy melódica. Conozcamos este Devil in My Head. Devil in my head. Devil in my head, the smoss into pieces. Y vamos a continuar porque hemos traído un análisis de disco, y es que nuestro análisis de disco de hoy es el último trabajo de Crozon, titulado Guilty of Rock, del que creo recordar que escuchamos el single homónimo de adelanto la temporada pasada. Compuesto por 10 cortes, este sería el séptimo trabajo de estudio de los australianos. Con él tenemos un álbum plagado de riffs hard rockeros y algún solo muy interesante. Grabado en Sydney en los estudios 3x3, nos han contado con Eric Martenson, también conocido por trabajar con Eclipse y Ammunition para la mezcla y masterización. Un disco muy fácil de escuchar, con riffs contundentes, reflejados en temas como Guilty of Rock, riffs muy melódicos y limpios como el inicio de Love You in Another Life, y en la que nos encontramos la voz más lenta, más oscura quizá en algunos momentos. Bounce for Glory tiene un solo guitarra muy interesante a medio tema. Tomorrow tiene un comienzo muy glam, con la batería abriendo con fuerza y rapidez. Un tema muy rápido y alegre. La balada de este disco es el séptimo corte, un tema muy emotivo que nos habla de los seres queridos perdidos y la promesa de reencuentro más allá de las estrellas. Llegando casi al final del álbum tenemos Our Way on the Highway, un tema con toques muy glam también y hard rockero lleno de buenas vibras. Así que mientras seguimos haciendo el camino en este setlist de novedades, vamos con este Our Way on the Highway. Don't Si a alguien no le gusta lo que decimos, pasando y fijando la vista en la carretera, como dice Crossones, y bueno, este Our Way on the Highway. Y llegamos haciendo el camino, no de la carretera o de la autopista, al final de nuestro setlist de hoy. Llegamos al último tema de este setlist, que esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras preparándolo. Y bueno, llegamos con un poco de punk rock. Vamos a cerrar el programa de hoy de la mano de Mess Out. Los franceses nos traen Awake, un tema que denuncia la violencia contra la mujer vista a través de los ojos de un hombre que se niega a volver la cabeza. La letra se refleja de un modo directo, con una intensidad musical rabiosa. El lanzamiento cuenta con un videoclip que fue grabado en el Winter Rock Fest. Ciertamente, cuando te enfrentas a este tema, tienes unos ritmos y un tema con cuerpo de riffs agresivos, rápidos y en el que toda la rabia se concentra sobre todo en el estribillo. Con este ritmo de punk vamos a ver si os despertamos, si estáis en la hora de la siesta. Os dejamos con este Wake, cerramos ya el programa de hoy. Y nos despedimos de vosotros hasta el viernes que viene. Ya recibiremos con los brazos abiertos a Metal Rock Girl 18, que volverá a estar aquí en nuestra Casa del Metal, en Agora Sol Radio. Y como siempre, os deseamos que paséis un buen fin de semana, que tengáis un buen comienzo de semana y que disfrutéis, lo más importante, la música en directo. Un saludo. In a treacherous air, where everyone can be shattered and drown in despair. Go! But in this world, dead and broken, well, I wake up like home. We know that 50% of us are drawn to sorrow. Discussing Can't do.